Bueno, Guillermo, felicitaciones. Yo recién he hablado con los dos cabañeros y destacaba la pasión de los cabañeros por esto que hacen, ¿no? Que no es tan fácil hacer. Y que vos le notás el miedo antes que empiece el remate. Sí, total. Después se desploma, se cae, qué sé yo, brindarán después. Pero también está la pasión tuya por esto, que eso es destacable también. Sí, bueno, Hugo, te agradezco. La verdad que uno se tira a emocionar porque uno, cuando ve los resultados de lo que pasó hoy acá, lo hace con tanta pasión que, qué sé yo, la familia, venimos los fines de semana, trabajamos. Yo estoy feliz por Alejandro. Es tu primer remate de cabaña, además. Sí. Aparte, acá en Recalde, el primer remate de cabaña. Nosotros en el 2008 habíamos dado la exposición en Olavarría. Pero yo era el sueño, cuando pude comprar la feria, era dar un remate de cabaña. Y bueno, me tocó la suerte y la bendición de dar un remate de cabaña de esta calidad, ¿no es cierto? Sí. La verdad que, qué remate, ¿eh? Ágil, completamente ágil. Fue, como dicen en la jerga, por ahí un martillo revoleado. Sí. Fue, la verdad que Ignacio, bueno, ya sabemos lo que es Ignacio, sí, pero sí, las manos que había, y que mucha gente se ha ido sin comprar todo, no me cabe ninguna duda, porque los valores se le fueron de las manos. Vino gente de Saladillo. Y otra de las cosas, que lo importante, que la satisfacción de uno de estos, que todos los toros quedaron acá. Claro. Quedaron todos en la zona, son todos compradores de la zona, ¿no es cierto? Zona de Recalde. Zona de campo, sí, de cría. Campo de cría. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque eso es lo bueno que a nosotros nos deja satisfechos, de que seguimos sembrando para la gente de la zona con esta calidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver los resultados pronto, si Dios quiere. Pero bueno, sí, estamos felices. Sí, me imagino. Ya se le nota la cara. Sí. Yo creo que para destacar también la labor de la gente de Recalde, la escuela, del jardín. La escuela, el jardín. Las atenciones, todo. La gente de la capilla, con el café también, con los pasteles. La verdad que, bueno, quisimos que no faltara ningún detalle. También agradezco a la Asociación de Angua, Santa Silvina, Banco Galicia, todos que vinieron, la veterinaria Bruno de 16 de julio. Todo para hacer un marco que más o menos, bueno, queríamos tener algo, una mini. Yo hablaba con Oneto, que vino de la Asociación de Angu, estaba charlando ahí en el stand que armaron ellos ahí. Le digo, ¿viniste alguna vez a Recalde? No sabía que era Recalde. Le digo, ¿te imaginaste cuando viniste así un remate como esto? No. Sí, loco. No es cierto. Hoy de una anécdota con él, me llamó, dice, ¿dónde el remate? Estoy en Olavarría, estaba en la sociedad rural de Olavarría. Pero no, en Recalde. ¿Qué es Recalde? Bueno, y bueno, para uno es una satisfacción esas cosas, Hugo. Uno trabaja, lo hace con mucho amor y con muchas ganas, y te contagia a esta gente. Sí. Seguir apostando a esta plaza que se, de a poco la vamos reflotando, ¿no? Es cierto. Guillermo, felicitaciones nuevamente a Lartirigoyen, Oromí, y por supuesto a vos. Ya lo hemos hecho con los cabañeros. Y bueno, creo que seguiremos también acompañándolo en la medida que podamos. Sí, pues yo te agradezco. Yo no me quiero olvidar en este momento también, porque uno a veces con los nervios, de Eduardo Chavarri, de Miguel de la Calle, de Julio, mi hijo, Julio Sorsoli, y Joaquín acá en Recalde, que todos ponemos mucho empeño para esto y para que las cosas nos vayan bien. Y bueno, los resultados a la vista están, gracias a Dios. Modestia aparte, pero uno trabajando con seriedad, con dedicación, con mucho tiempo, dedicándole mucho tiempo, los resultados salen. Pero bueno, es trabajar. Ahora descorchar. Si Dios quiere, vamos a disfrutar de este momento. ¿Cómo no? Te agradezco mucho a vos, Hugo. Gracias. No, por favor. Saludos.